A su salud. Minutos para la calidad de vida en Radio 5. Minutos que hoy dedicamos a la alimentación y en concreto a la comida más importante del día. Los estudios reflejan que muchas personas desayunan de forma muy ligera o sencillamente no desayunan nada. Un dato, 7 millones de niños de la Unión Europea van al colegio sin haber desayunado. Se trata de una práctica que no sienta nada bien a nuestro organismo. Doctora Martínez Carramiñana. El organismo por la noche se dedica a fijar los nutrientes que hemos ingerido el día anterior. Cuando nos levantamos por la mañana, es fácil que todos nuestros depósitos energéticos estén bajos, sobre todo los depósitos de glucosa. Por eso, para llenar estos depósitos, es tan importante el desayuno. El no desayunar causa estrés, falta de concentración, mal humor. Si nuestro organismo no tiene glucosa, además se abastece de depósitos necesarios para otras funciones vitales. Un buen desayuno mejora nuestro estado nutricional, además de nuestro rendimiento físico e intelectual, porque nuestro cuerpo tiene los nutrientes necesarios para desarrollar todas sus funciones. Un buen desayuno debe de aportar entre un 20 y un 25% de las calorías diarias. Es muy frecuente que nuestro desayuno contenga solamente lácteos y cereales, bien cereales enteros, en forma de pan, bollería o galletas. Pero para que nuestro desayuno sea completo, debe de contener una ración de lácteos, yogur, leche o queso fresco, a ser posible desnatados. Esto aporta pues vitamina B2, vitamina D, vitamina A, calcio y proteínas. Los cereales nos aportan vitamina B12, hidratos de carbono y fibra, sobre todo si los cereales son integrales. Las frutas y zumos contienen agua, muchos minerales y vitaminas, sobre todo hidrosolubles, como es la vitamina C. Los aceites y grasas nos dan energía y nos aportan ácidos grasos esenciales, sobre todo el aceite de oliva. Es importante que el desayuno se haga con tiempo, sentado en la mesa y no de pie y corriendo. El desayuno debe ser un momento más para el placer. Una cena ligera y más bien temprana, así como unas horas suficientes de sueño, nos ayudarán a levantarnos un ratito antes y poder disfrutar de la primera comida del día, que recordemos, es la más importante. María Jesús Martínez Carramiñana, médico de familia, y Manuel Moraga, para Radio 5, Todo Noticias. Y tú y yo desayunando macarrones, de los que han sobrado ayer para cenar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Pienses que no escucho tus reproches, ya que incluso ha habido noches en que no has parado de hablar. Pero ¿cómo habré de hacer para calmarte? ¿Cómo hacer para inculcarte lo que no puedo explicar? También sé que no me juzgas por mis bienes, lo que ves es lo que tienes y no hay mucho que juzgar. Ahora viene en lo tocante a la ternura, me darán la sepultura sin haber dejado de amar. Ay, ahora viene en lo tocante a la ternura, me darán la sepultura sin haber dejado de amar. Y tú y yo desayunando macarrones, de los que han sobrado ayer para cenar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. Que si hubiera de saciarme con tus besos, en vez de estar en los huesos, lo que habría de engordar. ¡Vete!